Lección número 13. Nuestra esperanza. Para el 29 de septiembre de 2012. Mantener fiel a la Iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al capítulo 3, versículo 18. Sábado 22 de septiembre. Para memorizar. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Pensamiento clave. Aún con todas las grandes y gloriosas promesas para el futuro, tenemos que tratar con luchas y desafíos diarios en la Iglesia. La Iglesia de Tesalónica no era una excepción. Las iglesias se parecen mucho a las plantas. Si una planta no crece, morirá. En otras palabras, el cambio es parte de la forma en que Dios diseñó las plantas. En forma similar, una iglesia que no cambia y crece, también morirá. Pero no todo cambio es bueno, pues este puede llevarnos a ser diferentes de lo que somos. Puede causarnos perder contacto con el propósito de Dios para nosotros. La Iglesia Adventista debe estar especialmente en guardia porque solo nosotros proclamamos este mensaje de la verdad presente. Es una gran responsabilidad que todos, laicos y ministros, no debemos olvidar. Por medio de la revelación y el consenso guiado por el Espíritu, Dios ha conducido a la Iglesia aún a más luz. La luz del pasado ayuda a la Iglesia a navegar por las traicioneras aguas del cambio. La palabra final de Pablo a los tesalonicenses nos provee conducción inspirada en esta área vital.